cambio comienzo en el mundo se pierde porque es bien necio. Así high, vamos high, vamos a darle porque es la que hay. Así high, vamos high, vamos a darle porque es la que hay. Mujeres bonitas que están sufriendo el amor es bien raro, yo no lo comprendo, ¿por qué será? Mira que ya viene mi ritmo y que va a pegar, ¿por qué será? Mira que ya viene mi ritmo y que va a pegar. Es que siempre hay algo en tu corazón, una tristeza o un gran dolor, una alegría, una gran razón, tú eres dueño de tu corazón. Es que siempre hay algo en tu corazón, una tristeza o un gran dolor, una alegría, una gran razón, tú eres dueño de tu corazón. ¿Por qué será? Mira que ya viene mi ritmo y que va a pegar. ¿Por qué será? Una razón tiene mi canción con dolor en el alma y en el corazón. Bailando y gozando se olvida la pena. Yo traigo ese ritmo que tengo en la vena, que tengo aquí y voy para allá, que la fiesta se enciende y no va a parar. Que tengo aquí y voy para allá, que la fiesta se enciende y no va a parar. Que siga la rumba, que no hay que estar triste, porque el que se aburre empieza a llorar y no va a parar. Mejor alegrate que aquí la gozamos, el party se enciende y yo empiezo a cantar. Que siempre hay algo en tu corazón, una tristeza o un gran dolor, mi ritmo y que va a pegar. ¿Por qué será? Mira que ya viene mi ritmo y que va a pegar. ¿Por qué será? Mira que ya viene mi ritmo y que va a pegar. ¿Por qué será? Mira que ya viene mi ritmo y que va a pegar. Es que siempre hay algo en tu corazón, una tristeza o un gran dolor, una alegría, una gran razón, tú eres dueño de tu corazón. Es que siempre hay algo en tu corazón, una mezcla, una tristeza, un gran dolor, una alegría, una gran razón, tú eres dueño de tu corazón. Así es, metiéndole mambo.